esta última canción. Fascinados nos han dejado nuestros amigos del Hospital de Salud Mental de Motril. Hemos ido a conocerlos y nos han enseñado que hay muchas menos diferencias entre ellos y nosotros de las que nos pensamos. Primero vamos a conocer a través de Mari Carmen, una de sus monitoras, algo de lo que hace. El Hospital de Día de Salud Mental atiende a personas con trastorno mental grave y hacemos un tratamiento desde un punto de vista integral. Nuestro equipo está compuesto por dos psiquiatras, dos psicólogos, una auxiliar administrativa, dos monitores, una terapeuta ocupacional, dos enfermeras y una auxiliar de enfermería. Los pacientes vienen en horario de 10 a 1 y durante la mañana la pasan haciendo actividades con el equipo de terapia ocupacional, con sus facultativos y con enfermería. Las actividades que hacemos van desde manualidades, yoga, psicomotricidad, psicoeducación, taller prealta. También hacemos talleres de enfermería, talleres de sexualidad, talleres de higiene. También hacemos actividades en la comunidad como salidas. También vamos a jugar al fútbol, al baloncesto, a la biblioteca. Hemos hecho colaboraciones con la Escuela Municipal de Música. También con el Ayuntamiento colaboran mucho con nosotros. El área de medio ambiente, el área de formación. Hoy comienza el encuentro con los alumnos del Instituto Francisco Javier de Burgos, que esperamos sea muy enriquecedor tanto para nuestros pacientes como para ellos. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar cómo nos fascinaron con su cariño y su sinceridad los pacientes de salud mental de Motril. Hola, soy María y ellos son mis compañeros de clase. Somos alumnos y alumnas del Instituto Francisco Javier de Burgos, del curso tercero de ESO-C. Nos han propuesto hacer una actividad conjunta con vosotros, pero antes nos gustaría conocer algo de vosotros. Hola, me gustaría saber qué tipo de actividades realizáis en el hospital y qué horario tenéis. Pues hacemos marquetería, yoga, fútbol, piscina, taller de memoria y unas cuantas cosas más. ¿Y de sexo también? Y talleres de sexología. El horario, por ejemplo, ¿cuáles son las horas que estáis aquí? Pues empezamos desde las 10 hasta las 2, 1 y media, ¿no? Sí, por ahí. Sí, por ahí, más o menos, sí. Hola, me gustaría saber si hacéis algunas actividades fuera del hospital. Pues aunque no lo parezca, tenemos una vida normal. Y si hay que hacer algo, se hace, pero que normalmente la medicación pues requiere un poco de descanso. Y el estrés de tanta ambulancia para arriba y para abajo. Yo hablo en mi caso, no sé a otros casos, pero la recuperación va lenta. Nos referimos principalmente si las actividades que realizáis en el hospital son todas aquí o hacéis alguna actividad fuera del hospital. A eso nos referíamos. Nos gusta hacer deporte como el fútbol, el baloncesto y eso, y la piscina también. Y así estamos entretenidos y hacemos cosas. Quería saber si os lo pasáis bien aquí. Aquí se pasa, más que menos, se pasa bastante bien y nos tratan muy, muy bien y va todo bastante bien. Hola, ¿qué deporte os gusta? Yo practico, hago pesas y practico pesca submarina. Yo también hago peza y pesco, pero desde la playa. Y poco. A mí me gusta el balonmano, el baloncesto, el futbolín, el tiro al plato, todo eso. Juanma tiene muy buena puntería con los goles. Pues a mí me gusta la yoga y la gimnasia que hacemos aquí en el taller. Fuera no practico ningún deporte, no me gustan mucho los deportes en general. ¿Tenéis estudios? Sí, tenemos estudios. Yo he estudiado hasta segundo en la Universidad de Granada de Biología y primero de Bellas Artes. Y sí, tenemos estudios. Bueno. Tengo estudios, pero olvidados. Como de la tudera. ¿Qué os gusta hacer en vuestros ratos libres? Cuando salís de aquí. Venga, ¿tú qué haces en tus ratos libres? Pues escuchar música, pasear, leer y aburrirme. Venga, otro. Juanma, ¿a ti qué te gusta hacer por las tardes? Ir de paseo. Nada más que eso. A mí no me preguntes que yo... El sofá y la tele, ¿no? El sofá y la tele, sí. Pues... Me gustaría hacer más cosas, pero últimamente estoy un poco vago. Me gusta ver telediario y que me vea a mí también el telediario. A mí me gusta practicar pesca submarina, pasear a los perros, andar, ir al gimnasio y todo eso más o menos. Más o menos, ¿no? ¿A quién le toca? Nos gustaría que viniese a participar con nosotros en alguna actividad. Sería fútbol, baloncesto. Nosotros hemos pensado en un partido de fútbol. Y si podemos ir al campo del Cerrillo, mejor. Eso está hecho, está hecho. Bueno, ¿queréis preguntar algo? ¿Tenéis? Porque solo hemos preguntado nosotros, pero igualmente... Pues las mismas preguntas que nos claro. han hecho, ¿no? Para ver ¿cómo? Qué es la diferencia. Que si les gusta el centro donde estudian y estudiar, si tienen fe por estudiar. Sí, el centro sí me gusta, estoy a gusto. Mi tutora. Ana, de inglés. La maestra de inglés. Bueno, todos los maestros son simpáticos, pero... Hombre, eso de trabajar mucho, pues como que no. Bueno, pues yo no sé si os gusta estudiar o no. En cualquier caso, si no os gusta, esforzaros, porque luego os vais a ver, como nos vemos muchos de nosotros, que aun teniendo unos pocos de estudios, pues no encontramos trabajo. Y si no tenéis estudios, pues vais a ser peor. Vais a acabar, como dice Juan Diego, recogiendo aceitunas. Me gustaría saber qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre. Pues a mí me gusta tocar la guitarra y jugar a baloncesto. Pues a mí me gusta ir de compras con mi amiga, salir por ahí a dar una vuelta, a la feria cuando hay. Queríamos saber si la impresión que teníais vosotros de lo que iba a ser el manicomio, porque aunque no es de agudos, no es internado de agudos, pero la impresión que teníais sobre nosotros, si era tan buena o pensabais que íbamos a hacer algo como más monstruo? Pues al principio veníamos, ¿cómo decir? Traíamos otra impresión de vosotros, pero ahora que nos vamos nos llevamos una buena impresión. ¿Cómo? ¿Alguien más? Aquí el sector de las niñas que no han hablado. A ver, Carolina va a contestar. Porque veníamos, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero ya cuando hemos entrado y hemos visto ya cómo es, pues no hemos dado cuenta de que no somos personas de la manera que sois personas como nosotros. Que aunque estéis un poco malos o lo que sea, pero que al fin normal sois personas normales. ¿Quieres hablar? No, que tuvieran mucho cuidado con las drogas y que se empieza por poco con la tontería, la risa y se acaba ya por caer en un saco sin fondo. Que simplemente eso, que tuvieran cuidado con ellas y que para su futuro será mejor. Que, no, que está bien salir con los amigos y todo eso y divertirse, pero que hay muchas maneras más sanas y que todo eso conlleva luego enfermedades mentales y no por pobre y feo me pero antojado. Si hacéis mucho deporte en el instituto y si quedáis después para seguir haciendo. Pues en el instituto hacemos bastante, ahora estamos yendo, bueno, estábamos yendo al Cerrillo a jugar a fútbol, si no hacíamos patines o baloncesto, saltar la comba, y después del instituto, pues sí, se hace bastante. Sí, hacemos hockey, baloncesto con patines, y después por la tarde un poco de baloncesto. Pues yo por la tarde no hago ningún deporte, el único deporte que hago en el instituto, o a lo mejor el fin de semana, pues me voy con la bicicleta, a lo mejor por mi cortijo, por ahí. ¿Qué, cuánto tiempo lleváis aquí y si habéis notado mejora en el tiempo que lleváis? Yo llevo un año y sí he encontrado mejoras. Me van a dar el alta dentro de un mes o dos meses más o menos y por ahora bien. Hombre, que me relaciono con más gente, vengo todos los días al centro. Sí. Hago más cosas. Llévame al coche. Pues yo llevo, soy de los primeros que entraron y sí noto mejora, pero algunas veces tenemos unos bajones que son más o menos de las pastillas. Tomamos muchas pastillas algunos, otros pocas. Y pues yo llevo 2 años y no sé por dónde anda la cosa, sobre 2 años. Y ha habido no una mejora, una gran mejora. Por lo menos desde mi punto de vista, de cualquier punto de vista que haya. Porque estaba bastante apagado, no tenía ganas de relacionarme con nadie, ni de salir de mi casa, ni de nada, absolutamente nada, y aunque sea una chispa en la oscuridad, pues ha habido, aunque sea poco, ha habido, y no ha sido poco, que ha sido bastante, ha sido un abismo. Yo llevo aquí pues unos 2 meses, o menos quizás, y venía del hospital de Granada, de Agudos, y allí pues está encerrado, es diferente, y la medicación era más fuerte. Ahora poco a poco me han ido quitando, y la libertad siempre es un gran paso, algo ganado. Sí, bueno, he ganado en relacionarme con gente, que estaba yo muy solitario. Es más guapa ahora, ¿no? También, me ha afeitado. La barba. ¿Quién más quiere hablar? Pues yo llevo aquí Pues yo llevo aquí 3 meses así y pues a lo principio estaba mal porque llevaba mucho tiempo en mi casa encerrada y ya estoy algo mejor. Y ya está, he mejorado algo, poco a poco. A mí me gustaría saber si entre vosotros hay algún caso de alguien que realmente haya pasado de tener una vida normal a verse pues sufriendo una afección como la que tenéis vosotros por causa de la droga. Pues sí, a mí por la droga, los porros, la droga de diseño y fiestas, arte, me han ido destruyendo y hasta que han podido conmigo y me he visto aquí. Pues a mí me ha pasado lo mismo. Yo era muchas fiestas, muchas drogas, muchos porros. Era muy loca. Tenía mis estudios que me encantaban, pero como fumaba mucha hierba, pues marihuana, pues cambié. Y sacaba ya cero de los exámenes, me bloqueaba. Y las drogas son muy malas. Y me han fulminado y he pasado de una vida normal a estar encerrada en mi casa y con paranoia y voces y loca. Así que no fuméis porro. Hasta luego. Yo sí quería preguntaros a alguno de los monitores cómo el día a día vuestro, cuál es vuestra función aquí en salud mental. Pues nosotros nos encargamos de organizar las actividades y luego estás todo el día con los pacientes, codo a codo, todo el día con ellos. A mí la verdad que como me gusta, pues yo me lo paso muy bien. Para mí que esto es muy enriquecedor. Conocer otros puntos de vista, porque no se ve lo mismo la vida cuando uno tiene una enfermedad tan dura. Y la verdad que para mí esto es muy enriquecedor. Que no digan. Pues la verdad eso, nosotros aquí dentro del hospital de día hay como 3 grandes secciones, ¿no? Uno es ocupacional, que nos encargamos de lo que es las actividades, fuera, en la calle, en la comunidad. Después está el área de los facultativos, que ya es más terapia psicológica y enfermería, ¿no? Y bueno, y nuestro día a día, pues la verdad es que es muy entretenido y aprendemos mucho de ellos, porque si de verdad comprendiéramos cómo esa enfermedad te da muy pocas ganas de hacer nada y el esfuerzo que hacen día a día por venir y por intentar mejorarnos, pues la verdad es que aprendemos mucho todos los días y es un trabajo pues muy enriquecedor y bueno, y que mejoren todo lo que sea posible. No me mires, déjalo ya, que hoy no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado a la moda y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Nos habéis traído mucha alegría, que nos hace falta. ¿Cuándo vaya a venir para hacer un partido de fútbol, baloncesto o lo que queráis? ¿Esto es de sobrado? ¿Esto se cree que...? A mí no, al monitor. No, al delantero. Pero yo no sé... ¿De verdad queréis sufrir con nosotros un partido de fútbol? Sí. Ganamos. Yo sí quisiera agradeceros a todos vosotros vuestra colaboración, hemos estado encantados, hemos aprendido mucho, nos llevamos, yo creo todos, yo inclusive, otra idea de lo que aquí se hace, de cómo soy y la verdad para mí ha sido muy, muy importante. Gracias. Agradecemos que nos haya invitado a pasar un día con vosotros, nos hemos pasado muy bien y os esperaremos en nuestro centro.